Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para hablarles sobre el ámbito sanitario, el ámbito de la salud. Para ello, ya nos acompaña la responsable en el Ayuntamiento de Ubrique de la Delegación de Salud y Consumo, Virginia Bazán, a través del teléfono, a quien saludamos enseguida. Virginia Bazán, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el Plan Local de Salud y precisamente sobre el trabajo que se está desarrollando por parte de ese casi recién inaugurado Grupo Motor, que está trabajando en distintos aspectos relacionados con la sanidad de nuestro pueblo y que ya ha tenido ocasiones para reunirse, para debatir y para plantear precisamente las propuestas de cara al futuro sanitario de nuestra localidad. Vamos a comenzar pues por el principio, ¿no? Si te parece, Virginia, hablando de esas convocatorias, de quiénes lo componen y de cómo marcha ese Plan Local de Salud. Pues muy bien, ¿no? Como tú comentabas, pues ya han sido varios los avances, ¿no?, que hemos realizado en relación a este plan. Nosotros, este equipo de gobierno, nos planteábamos desde el principio pues liderar toda la temática que hay en salud en Ubrique y cohesionando pues siempre pues todas las personas, todas las asociaciones, todos los colectivos y centros generadores de salud que hay en Ubrique, pues cohesionarlos, trabajar todos juntos. Unamos esfuerzos y así pues poder pues analizar y trabajar en la línea de la salud Ubrique, ¿no? Y en cierta forma en eso es lo que consiste el plan, ¿no? Evidentemente son muchos los tejidos asociativos, muchos los centros y demás, y tuvimos que resumir pues ese número, gran número de personas que trabajan en el tema de la salud, tuvimos que resumirlo en un grupo motor, como tú has comentado, y es un grupo, a partir de ahora podemos decir el grupo de trabajo, ¿no? Porque formado por 9 personas que son las que en principio van a impulsar, no solamente trabajar, sino impulsar y mediar y establecer redes y contactos con diferentes personas, con todas aquellas personas que quieran colaborar y tengan algo que decir o opinar en tema de salud de la población, pues están invitados también a participar, aunque esté formado el grupo, pero independientemente en las convocatorias pues pueden asistir personas externas que quieran opinar de una cierta temática o que nosotros veamos conveniente que pueden aportar algo sobre algún tema que se esté tratando, ¿no? Y en este sentido, pues puede decir que este grupo de personas, en este caso somos un grupo de personas que formamos el grupo motor, que en cierta forma pues tocamos o formamos parte de diferentes ámbitos de la población, relacionados no solamente con el ámbito del trabajo, ámbito laboral, ámbito del centro de salud, educacional, seguridad y demás, ¿no? En este sentido, pues este grupo pues está compuesto, si quieres pues te paso a enumerar las personas, sí, que componemos este grupo, uh-huh, para que las personas pues nos pongan cara. Y en este sentido, nuestra salud laboral va a estar representada por don Pedro Galeana, el médico laboralista, ¿no?, que trabaja en la Mutua aquí de Ubrique, Jorge Caro, que es el técnico deportivo de nuestro patronato de deporte, Auxiliadora, que es la trabajadora social del centro de salud, Ruth, que es la médico del EOI, del centro de orientación escolar, Manuel Sierra, representando al tejido asociativo, Pepe Yucia, que es el representando a los temas de seguridad, nuestro jefe de parque de bomberos, Pedro Virué, que es el técnico de urbanismo y medio ambiente del ayuntamiento, Fran Sánchez, representando a los medios de comunicación, técnico del ayuntamiento que trabaja con la línea de la salud, que es Juana Rodríguez, y yo como representante política, en la que ha delegado la alcaldesa, ha delegado en mí pues la representación política, ¿no? Como ya digo, es un grupo de personas que vamos a no solamente a trabajar, sino también a impulsar y contactar con diferentes personas, cada uno relacionado con nuestra área, que nos puedan aportar información de la situación no solamente actual, sino datos de promoción, de prevención, de morbilidad, mortalidad, datos epidemiológicos, de incidencia de ciertas enfermedades, para que una vez que hayamos hecho ese análisis, que estamos trabajando en esa línea, pues podamos planificar pues diferentes actividades o estructuras, siempre pues relacionados pues con el tema de la salud, evidentemente, ¿no? Como ya os digo, yo quiero dejar muy claro que esto del plan, independientemente de que sea un objetivo político, que lo es un objetivo de esta delegación, además ya es un objetivo importante, después conforme nos hemos metido en el tema, pues hemos empezado a darle valor realmente a lo que consiste, ¿no?, el plan y la importancia que puede tener en nuestro municipio. Y en este sentido, pues no solamente se ha quedado en la firma de un convenio de colaboración con la Delegación de Salud, sino que es un objetivo y nos hemos propuesto, además firmemente, pues elaborar este plan y esperemos que no sea el único, que no sea el primer plan, sino que pues avancemos en lo siguiente, ¿no? Interesante, porque bueno, pues marcaría un poco las vías de actuación de cara al futuro, ¿no?, en nuestra localidad dentro del ámbito sanitario. Pero para ello, como tú decías, es muy importante primero recabar la información, o sea, lo que se conoce en el plano médico precisamente como elaborar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de la situación, de la realidad, ¿no?, dentro del marco sanitario de nuestra localidad. Y ahí sí que te quería preguntar, porque esa es la fase en la que os encontráis, ¿no? Sí, en cierta forma ya tuvimos un cierto contacto con el epidemiólogo del área sanitaria norte de Cádiz, que fue el que nos dio los datos estadísticos de la situación de enfermedad y movilidad de aquí de la población, ¿no? En cierta forma ya tenemos esa base diagnóstica de por qué enferma la población de Ubrique y cuáles son las principales causas, ¿no? Esos datos todavía hay que analizarlos, hay que estudiarlos y ver qué líneas se desarrollan, ¿no? Pero sí es verdad que en eso estamos, ¿no? Ahora mismo este grupo, la última reunión que fue precisamente ayer, pues nos hemos planteado como trabajo para elaborar en estos días hasta la próxima reunión, que será el 22 de marzo, nos hemos propuesto pues dividirnos las áreas de actuación, cada uno en su ámbito, es decir, yo me dedicaré por el ámbito político, pues Pedro Galeana se dedicará en el ámbito laboral y demás, y cada uno puede buscar esas áreas en las que se siente más cómodo para trabajar. Y en ese sentido, puede establecer líneas de colaboración para buscar, como tú dices, ¿no?, seguir con el análisis y hacer un diagnóstico, ¿no? Muchas personas pues se plantearán que si realmente ya en Ubrique se viene trabajando el tema de salud, que qué sucede, ¿no?, si eso se está haciendo correctamente o no. Normalmente, la línea de trabajo sigue una línea lógica de lo que realmente sucede en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el centro de salud, ¿no?, pues muchas veces pues se va trabajando lo que los ciudadanos están demandando. Evidentemente, si hay muchos ciudadanos que demandan pues líneas o talleres de deshabituación tabáquica, es porque realmente para ellos pues les consta como un problema real, ¿no?, la sociedad, ¿no? Hay muchos tejidos asociativos, cada uno trabaja en su línea. Está Dame Tu Mano con el cáncer, está Fibro con la fibro, está Diagas Física con Diarete. ¿Qué significa? ¿Que estos colectivos no lo están haciendo bien? No, por supuesto que no. Es decir, estos colectivos están tratando ya una temática poblacional, porque evidentemente si aquí en Ubrique no hubiera problema con la diabetes, pues no estaría creada una asociación de diabetes, ¿no? Y como eso todo. Entonces consiste en coger todos esos datos, analizar toda esa situación y elaborar un plan de trabajo, ¿no? En cierta forma, para que todo el mundo sepa en qué consiste, ¿no? Actualmente, los recursos son los que tenemos y nosotros, como somos políticos, somos gestores y eso se trata, ¿no?, de gestionar adecuadamente esos recursos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar la situación y vamos a poder distribuir esos recursos pues de forma equitativa y siempre dependiendo de las necesidades y de la realidad, ¿no?, de la población, ¿no? En cualquier caso, yo imagino que, aunque todavía se está en esa fase previa de diagnóstico, sí que se puede apuntar incluso hacia dónde irían las conclusiones, ¿no?, sobre la realidad dentro del ámbito sanitario de nuestra localidad. Pues mira, nosotros, todo este plan está tutorizado, nos están tutorizando desde la Delegación de Salud, Miguel Ángel Cuesta, que es un técnico del Plan Local de Salud de la Delegación, y él es experto y guía todos estos planes a nivel provincial, ¿no? Y él, pues es muy, muy sensato en muchos temas y nos traslada de que muchas veces los resultados no son lo que nosotros esperábamos. Es decir, nosotros podemos pensar que cierta temática es más incidente, tiene más problemática en Ubrique, y después pues consiste que resulta que no, que muchas veces pues depende de modas, ¿no?, o de opiniones personales y demás. Entonces, para eso estamos trabajando esto, ¿no?, para que sea pues lo más realista posible con la sociedad, ¿no? Claro, en función después de esa información, de esos datos, de conocer esa realidad del entorno en el ámbito sanitario, pues se plantearán estrategias, ¿no? Actuaciones que se puedan desarrollar en nuestra localidad y que se enmarcarían dentro de ese plan local de acción en salud. Así es, ¿no? Y además Miguel Ángel Cuesta nos comentaba algo muy curioso, es que nos damos los datos estadísticos, ¿no?, científicos, nos comentaba que hay ciertos factores que influyen en la sociedad, en nuestra salud ambiental, que muchas veces pues nos dejaría sorprendidos, ¿no? Y de ello pues nos dice que solamente un 12% de la salud de nuestra población viene establecida, por ejemplo, por el centro de salud, por los profesionales sanitarios. Es decir, que solamente un 12% de la salud que tenemos actualmente viene generada o viene producida por el centro de salud. Sin embargo, nos dice que un 50% de esa salud está relacionado con factores sociales y económicos. ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo, que en Ubrique, ¿no?, pues sería mucho más interesante, por poner un ejemplo, ¿no?, pues contar con una piscina municipal, que ya la tenemos, que contar con una tecnología avanzada en diagnóstico, Claro. No sé si me entiende, es decir, que el tener una piscina va a generar mucha más salud en la población que el disponer de un gran aparataje diagnóstico para cierta tecnología, ¿no? Porque por eso, porque los factores sociales y económicos en una población influyen mucho más, estamos hablando de un 50%, en la salud de una población. Entonces, datos como eso, pues muchas veces pues nos sorprenden, ¿no? Nosotros, Ubrique, pues tenemos la suerte de contar con una piscina municipal y esa piscina, pues no os podéis imaginar, pues el centro de generador de salud que hay. Igual que la piscina, pues hablamos del patronato, ¿no? De hecho, pues que una persona, pues referente del patronato, pues esté en este grupo, ¿no? Entonces, son datos muy curiosos, ¿no? Como a lo mejor pensamos que el tener una tecnología específica de último avance y demás va a generar mucha salud, sin embargo, pues nos equivocamos, porque realmente lo que genera salud, pues es el de disponer, pues por ejemplo, pues, en este caso que estoy comentando, de instalaciones deportivas en condiciones donde nuestros ubriqueños pues puedan realizar ejercicio físico, ¿no? Y en ese sentido, ya os digo, en ese sentido, también el epidemiólogo del área pues nos comentaba que el estado de salud, ¿no? Nos vamos de ejemplo para que nos entendamos un poquito, el epidemiólogo nos trasladaba que cuando nacemos, pues todos nacemos con las mismas condiciones de salud, a no ser que tengamos algún problema genético, ¿no? Pero todo, pues normalmente nacemos en el mismo hospital, con los mismos profesionales, ¿no? Y en las mismas condiciones. Es decir, todos nacemos en las mismas situaciones. Desde el momento en que el niño pone los pies en la calle, ya ahí empiezan pues las diferencias no solamente sociales, sino también económicas de cada uno. Y eso es lo que va a determinar la salud de la población en un futuro. Por tanto, nosotros tenemos que trabajar sobre esos factores sociales y económicos, ¿vale?, para mejorar la salud de la población. En eso consiste el plan, ¿no? En analizar, darle ese enfoque, porque no nos interesa una salud de la población en general, ¿vale? Que es lo que realmente pues nos habla, nos dice de cómo se encuentra el municipio, no una salud individual. Por tanto, en ese sentido también pues estamos trabajando, ¿no? En definitiva, Virginia, esto significa que todas esas actuaciones irán más destinadas a lo que tiene que ver con la promoción de la salud, ¿no? Más que en la adquisición, ¿no?, de material sanitario específico o de personal sanitario específico, sino más relacionado con esa promoción de la salud, ¿no? Alimentación sana, la práctica de deporte, de llevar una vida saludable, todos estos conceptos que forman parte muy importante de lo que la salud de una persona es lo que se va a trabajar, ¿no?, a través del Plan Local de Acción en Salud. Y es lo que decía, ¿no?, los datos están ahí, lo determinan, ¿no? La salud de una persona influye pues aspectos como eso, como tú nos indicabas, ¿no?, el ámbito económico en el que se puede desenvolver, o también el ámbito social, ¿no?, en el que se encuentra, y las iniciativas que se puedan desarrollar y que puedan beneficiarlo, ¿no?, desde el punto de vista de su salud. Todo esto en proceso, en desarrollo, con reuniones, ¿no?, de cara al futuro, para bueno pues seguir trabajando en ello. Y todo esto también porque forma parte nuestra localidad de la Red Local de Acción en Salud de Andalucía, que es la que le invita, ¿no?, en su momento a llevar a cabo ese Plan Local de Acción en Salud. Así es, ¿no? Y, es decir, como tú comentas, ya nosotros nos adherimos a esa red y estamos trabajando. Ubrique fue uno de los municipios de la provincia de Cádiz, creo que fueron unos 20 municipios que se adherieron en este año, y Ubrique fue uno de ellos, y que de forma, pues, fue una iniciativa de este municipio, pues, el formar parte de esta red, que ya esta red, pues, lleva trabajando muchos años, y ya nosotros pensábamos que Ubrique, pues, debe de pertenecer, no solamente por pertenecer a la red, ¿no?, sino porque esto va a suponer, pues, elaborar este Plan Local de Salud, ¿no? Y sí, como tú has comentado y has hecho a modo de glose, sí es verdad que se va a trabajar de forma muy ardua, se va a trabajar en el tema de la promoción de la salud, pero que si en este análisis surge que hace falta diferentes maquinarias, diferentes instrumentos o profesionales o reforzar algún área, pues por supuesto también, ¿no? Pero quisiera resaltar que los datos están ahí y que normalmente pues la mayoría o la incidencia más importante en generación de salud pues está destinada a los medios sociales y económicos de la población, igual que podría hablarte, por ejemplo, de la medida de accesibilidad o las vías urbanas o accesibilidad de una población, ¿no? También influyen directamente en la salud. Bueno, pues son todos estos los aspectos, como decíamos, que se están tratando a través del Plan Local de Acción en Salud, que se reúne periódicamente. Nos decías que la próxima reunión del Grupo Motor pues será el 22 de marzo y seguirán trabajando toda esta serie de cuestiones. Así es, el 22 tendremos normalmente, yo creo que anualmente, mensualmente, pues nos reuniremos. Y nada, 22 tenemos la próxima reunión, ya nos hemos llevado trabajo para casa, como yo digo, y ahí estamos estableciendo redes y contactos con personas, y yo digo, animo a toda persona que quiera colaborar o que crea que tiene algo que piense que puede aportar algo en este plan, pues que se ponga en contacto pues con cualquiera de las personas que he nombrado o en la Delegación de Salud del Ayuntamiento, que se la escucha y tenga en cuenta, por supuesto, ¿no? Yo resaltar, para terminar, pues resaltar que más que participación, ¿no?, que por supuesto lo es, porque estas 9 personas han salido del consenso y del equilibrio de un grupo de 40 personas, ¿no?, que pues propusieron a estas 9 personas a participar en este grupo motor, por tanto hablamos de participación. Y yo me gustaría avanzar más en este concepto y introduciría el concepto de coparticipación política de la ciudadanía. ¿Qué significa? Pues que todas las personas de Ubrique que quieran participar, pues ahí están, tenemos que participar. Y esto es un proyecto político, por supuesto que lo es, y por supuesto es un proyecto ciudadano y es un proyecto de salud. Y yo invito a que todas las personas de Ubrique pues coparticipen o participen pues con nosotros en esta búsqueda, ¿no?, de soluciones o búsqueda de adaptaciones de recursos para evolucionar en salud y en avanzar en salud, ¿no? Pues con esa invitación también a la ciudadanía a participar en esta iniciativa, en todo lo concerniente a lo que es el desarrollo del Plan Local de Acción en Salud, nos vamos a quedar agradeciendo a la responsable de esta materia de salud y consumo en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que nos haya atendido y que nos haya informado del trabajo que se está desarrollando dentro de este ámbito concreto en la Delegación de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Buenos días.